uno de los pequeños fragmentos de Eduardo Galeano en su libro Mujeres, en este caso sobre la gran pedaleada hacia la libertad y sobre la sensación que nos genera a cada una subirnos y andar libremente en una bicicleta. Hoy tengo visitas nuevas. Me acompaña a mi lado Charo Ceballos. Muy buenos días, mediodías, medias mañanas, un horario raro. Un horario confuso, así es, para uno no sabe bien qué decir. Muy buenos días, Larita. Estoy acá acompañando y supliendo a la insuplible licenciada Cremonte. Así es. Ah, claro, habíamos tenido programa. No, sí, tuvimos un programa. Como licenciada, pero yo no me presenté ese día. Así que bueno. Está muy bien. Bueno, día cargadito el de hoy. Te cuento, Charito, vamos a estar charlando a las 12:30, en un ratito nomás, con Federico Soria, alguien que viene trabajando en las dependencias de Parques Nacionales, un ferviente defensor de los derechos de la naturaleza, alguien que se atrevió y se metió en territorio de Lewis, muy entre comillas, en un territorio usurpado por este magnate. Vamos a tener también más adelante una entrevista con Tamara Perelmutter sobre la ley de semillas, que justamente hoy se va a estar discutiendo en el Congreso de la Nación. Vos nos vas a estar dando ahí una mano, como siempre, con los títulos. Y bueno, algunas otras cositas importantes para tener en cuenta. Si te parece, comentamos un poquito esto que tiene que ver con Alika Quinan, que pasó a ser de víctima, denunciante de una red de trata en Ushuaia. Vamos a escucharla en primera persona dando su valiente testimonio. El movimiento de la ciudad se lo debemos básicamente a los militares, y que eran hombres solos, ¿no? Los barcos pesqueros también fueron llegando a medida que se fue construyendo la ciudad por medio de ellos, también de hombres solos. Las fábricas llegaron en algún momento también, hombres solos, demandaban mujeres para saciar todo lo que son sus necesidades. Cuando me refiero a necesidades, estoy hablando de no solo de lo sexual, sino necesitaban mujeres para convivir, necesitaban mujeres para que les cocinen, necesitaban mujeres para tener hijos, para fundar una ciudad, y eran de su propiedad. Eran mujeres traídas por ellos, de ellos y para ellos. El movimiento. Escuchamos entonces un poquito de lo que planteaba Alika, que tiene que ver cuando muchas veces hablamos de los daños colaterales, por decirlo de alguna manera, o de los efectos secundarios de este modelo de mal desarrollo que está a lo largo y ancho de nuestro país. Bueno, en este caso Ushuaia, en este caso el puerto, en este caso toda la industria sureña, industria de hombres solos, de días fríos, de mucha plata y poco compañerismo, saciado muchas veces a partir de la trata de personas, en este caso con fines de explotación sexual, pero no solamente de eso. Alika un poco lo planteaba, sí. Bueno, la necesidad de llevarse esas mujeres hasta el fin del mundo, hasta el culo del mundo, como claro, dice el propio cartel cuando uno entra a Ushuaia, y de tenerlas en una manera de sometimiento también dentro de la construcción de las familias. Digo, en este sentido es muy interesante la historia de Alika, que hoy por hoy puede contarla y puede decir a viva voz todo lo que sufrió y cómo fueron estos 40 años, si se quiere, de padecimiento desde que nació, pero que un poco incluyen, bueno, todas las violencias hacia las mujeres, no solo desde este lado más proxeneta, sino también hacia adentro de la constitución de estas familias, donde siempre había violencia, donde siempre había una situación de inferioridad, donde el hombre era el que conseguía el dinero, el que trabajaba dentro de estas industrias, el que llevaba a la casa y tenía la potestad para hacer o dejar de hacer con su mujer y con sus hijas lo que se le placía. Es interesante, aparte de esto, de que ella en un principio, cuando en 2012 la liberaron, no se reconocía como una víctima de trata. Así que es. Tomó un tiempo, ¿no?, darse cuenta de la violencia a la que había sido sometida. Una violencia que además había sido, en este caso, ejercida por su padre, que también era proxeneta, por su madre, que tampoco se reconocía como víctima, claro, de trata, sino que, bueno, era parte de su forma de colaborar con la familia, entre comillas, obligada, ¿no? Como, bueno, sus hermanas en una misma situación, todo un entramado familiar que por ahí es distinto a las historias que solemos conocer de la piba que se la llevaron, le hicieron desaparecer y la tienen encerrada y su madre la está buscando y no la encuentra, sino que es toda una cadena, digamos, de violencia hacia las mujeres y de prostitución obligada desde la niñez que hacía, claro, que ella en un principio no se reconozca como una víctima, sino más como una trabajadora. Si te parece, claro. Vamos a escuchar un poquito más lo que plantea ella. Y así se forjó esta ciudad. Soy Alika Kinan, soy sobreviviente del delito de trata. Mi madre fue prostituida, sus hermanas, mis tías, fueron prostituidas. Mi padre era consumidor de prostitución. Bueno, esto que comentábamos recién un poco es fuerte, claro, ¿no? Cuando es uno escucha fuerte a mi padre, porque estamos acostumbrados a que esas cosas no es que no se sepan en la familia, sino que se tapen en todo caso, ¿no? Hay muchos padres y madres, si se quiere, proxenetas, consumidores, pero de ahí a que esté blanqueado o que sea ese ejercicio también hacia las hijas es como distinto por ahí a lo que nos tiene acostumbrado este modelo. Sí, también el ejercicio del reconocimiento debe ser un proceso fuerte por justamente reconocerte desde que el que te está ejerciendo la violencia es tu propio padre y reconocer eso. Ella planteaba esto, ¿no? Que no entendía la sustancia del delito, que se negaba a considerarse como víctima de trata, pero que bueno, que pudo hacer el clic también pensando en que ella no quería que suceda para sus hijas lo que había sucedido con ella, lo que había sucedido con su madre, con sus tías. Claro, no quería seguir reproduciendo esto, digamos. Es la primera vez en Argentina que se da esto, que una víctima es la denunciante. Así es, ella es parte de la querella del juicio que arrancó en el día de ayer en Ushuaia. Tenemos que decir también que lamentablemente la semana pasada sufrió aprietes, sufrió una serie de amenazas de cara al juicio, porque obviamente ella estuvo, bueno, primero en Córdoba, obligada también a prostituirse, y después en Ushuaia, conoce, tiene muchos nombres, y entre ellos también el de su ex marido. Esto no es un dato menor, porque su ex marido, que actualmente no se encuentra en el país, pidió atestiguar por videoconferencia, estamos hablando de Pascual, que la conoció en uno de estos locales nocturnos Fueguino, en Black and White, y que pasó de ser, digamos, su cliente a ser su esposo. Ella mucho tiempo después se enteró que en realidad Pascual pagaba más dinero para quedarse más tiempo con ella. Bueno, en medio de toda esa situación, digamos, de violencia absoluta, se genera otro tipo de relación, ella tiene hijas, etcétera, hasta que, bueno, en el 2012 a ella la liberan junto a otras mujeres y ahí arranca, ¿no?, como el despertar también de ella. Y lamentable que a esta altura, teniendo ella también una hija mayor, teniendo una situación de violencia dentro de la casa, donde Pascual, quien primero era su digamos, quien uno de sus clientes, entre comillas, pasó a ser su marido, pasó a golpearla, pasó a ser el dueño único de ella, digamos, y de sus hijas, y que, bueno, hoy por hoy se haga presente, en este caso en el juicio, para atestiguar en contra de ella por videoconferencia, digamos, realmente lamentable, y desprendiéndose, ¿no?, de todas esas culpas también como consumidor y como comprador de una mujer que estaba en la clandestinidad, que no tenía ningún tipo de derechos ni nada por el estilo. ¿La escuchamos un ratito más? La escuchamos un ratito más. Esto brillaba todo. Incluso vos fijate, cuando yo digo que es un cementerio de cabarets, la ciudad entera, esto es pleno centro. Esto es pleno centro y tenés acceso directamente desde el puerto. Llegaban los barcos y subían directamente. Bajaban con el dinero que les daban, les pagaban y subían. Era una cárcel. Esto es una cárcel. Esos alambres de púa, yo creo que está claramente para qué. ¿Para qué servían, no? Te aislaban. Te mantenían aislado. Incluso la dueña de acá decía que no podíamos dar el número de teléfono y no podíamos tener contacto con los hombres de afuera. No podíamos tener amigas porque éramos de ella. Yo te traje acá para que vos seas explotada. Todo te manejaban. Tus tiempos, a la hora que te levantabas. Había carteles en todos lados donde decía a la hora que te tenías que levantar. No te podías levantar antes de las 4 de la tarde. No podías despertarte antes. No te podía doler nada. No podías tener dolores menstruales. La escuchamos entonces a Lika, una de estas 7 víctimas de trata de personas que se ejercía en Sheikh, en otro de los lugares en los que estuvo luego de Black and White, que además de testigo será querellante junto a sus tratantes y que hoy por hoy es una de las que está a cargo, una de las impulsoras de la ONG Zapa-Kipa, que quiere decir sangre de mujer en la lengua originaria Ona y chamanes de quienes habitaban tiempo atrás aquella zona de nuestro país. Y bueno, celebrar, ¿no?, que después de tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta violencia hacia ella, hoy por hoy se reconozca como feminista, se reconozca como abolicionista y genere esto, ¿no? La primera vez que, bueno, que una mujer va a poder querellar contra sus tratantes, contra su ex marido y contra todo este sistema, ¿no?, que desde su padre hasta gente desconocida ha aplicado violentamente sobre ella. A mí me resulta interesante, yo no he leído el libro, pero he escuchado alguna charla de Sonia Sánchez, de Ninguna Mujer Nace Para Puta, cuando habla de que justamente los varones prostituyentes son los mismos jueces, los mismos que están en la justicia, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros curas confesores, que justamente se ponga el foco de la justicia en el varón prostituyente, porque la prostitución es un delito, pero digamos, el delito es justamente consumir prostitución. No sé, me gustó esto de que se lo juzgue también al marido de ella. Sí, sí, en este caso, porque bueno, no solo que la conoce ahí, sino que medio que la compra, digamos, claro, dicho mal y pronto. Pero bueno, lamentable que no sea en todo caso, hubiera sido una historia más linda si de última esa persona que consumía prostitución se acercaba a ella, del lado de ella. No sé, lo hubiera ayudado a salir, si se quiere, y se hubiera generado de última otro vínculo, no reproduciendo esas lógicas con ella y con sus hijas, y no hoy atestiguando en su contra. Claro. Es realmente doloroso a esta altura. Pero bueno, si te parece, vamos a escuchar un poquito de musiquita y ya nos vamos preparando para la primera entrevista de esta edición número 10 de Madre Selva. Quiero invitar esta canción a una gran amiga, una hermana que quiero mucho y que es súper especial compartir este momento con ella. Ella es Jimena Sariñana. Quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi vida, que no quiero a nadie más que a ti. Poniendo la mano sobre el corazón, quisiera cantarte en toda una canción que tú eres mi cielo, las aves que retan su poder, que respira el aire, que respira.

Esta situación dio lugar a una serie de demandas judiciales que se iniciaron en el año 2005 con una sentencia del Máximo Tribunal Provincial de Justicia en el 2009 que fue ratificada en el 2013 y que obligaba al gobierno de Río Negro a abrir el camino de acceso, una obligación que se ha venido negando de manera sistemática. Para hablar sobre esto tenemos en comunicación telefónica a Federico Soria, que fue uno de los que ha podido acceder de una manera algo audaz a El Lago Escondido. Federico, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo va? Bien, muy bien. Federico, queríamos charlar un poquito con vos en relación, bueno, a cuáles han sido los pedidos también por parte de las organizaciones sociales y de los grupos ambientalistas en relación al acceso al Lago Escondido y cuál es la situación también actualmente. Con respecto a los pedidos, bueno, ya está, digamos, canalizado a través de la causa judicial que se ha venido llevando a cabo desde el año 2000, o sea, ya estamos hablando de 16 años de una causa en la justicia que incluso ya tiene sentencia en el año 2009, o sea, ya hacen 7 años que hay sentencia firme, confirmada, de la apertura del camino vehicular por el paraje de Tacuifí al Lago Escondido, y bueno, tanto la empresa como el gobierno de la provincia de Río Negro, que es el que tiene que ejecutar en realidad la sentencia, ¿no? La sentencia no es contra Lewis, sino que es contra el gobierno de Río Negro, que es el responsable de garantizar el acceso a los bienes comunes y a los lugares públicos, ¿no? Así que varias de estas organizaciones han presentado amicus curiae, o sea, han presentado han hecho una presentación como terceros afectados por esta situación. Uh-huh. Así que consta en el mismo expediente judicial el pedido a la justicia para que se cumpla, ¿no? En este momento hay otro juicio más para que se cumpla la sentencia del Superior Tribunal de Río Negro para abrir el camino, ¿no? Bien. Federico, en esa travesía de 84 kilómetros a pie, ida y vuelta, ¿qué pudieron percibir? Esa travesía es para personas que tengan una condición física, ¿no? Pues son 6 días, por ahí alguien que esté mejor todavía lo puede hacer en 4 días. Uh-huh. Pero es una caminata muy larga, y solo, digamos, para deportistas o gente que tenga esté acostumbrada a caminar en la montaña, ¿no? Porque es una senda bastante complicada. Se va siguiendo el cajón del Río Azul, que es el que sale desde el Bolsón, digamos, ¿no? Ahí hay que empezar a caminar, siguiendo una serie de refugios. El último de estos refugios se llama Los Laguitos y está todavía bastante lejos, ¿no? O sea que el último día para llegar hasta el lago es una travesía muy complicada. Uh-huh. La verdad que se transita por unos parajes increíbles, hermosos, y se ven, entre otras cosas, se pueden apreciar los alerces milenarios, que son árboles que tienen 3.000 años de vida, ¿no? Que son árboles de 80 metros de altura y con el tronco de varios metros de diámetro, ¿no? Que hay que agarrarse de varias personas para rodearlo. Pero bueno, no, eso no exime, digamos, de lo que es lo que estamos persiguiendo nosotros, es que todo el mundo pueda llegar al Lago Escondido, que es lo que hoy está vedado, ¿no? Hay un camino que es el camino privado, que es el que construyó Lewis cuando adquirió la propiedad a fines de los 90, y después está el camino de Tacuifí, que es el que está inscripto como acceso en el catastro de Río Negro, y es el que ha obstruido Lewis, lo ha cerrado, ya sea de manera propia o también algunos de los propietarios, como están, por ejemplo, la familia Montero, que es la que le vendió el campo a Lewis, que está todavía tiene propiedades antes de llegar al campo de Lewis, y ellos directamente no dejan pasar a nadie así a punta de pistola, digamos, ¿no? Claro. Y bueno, y la porción del camino que ingresa al campo de Lewis ha sido borrada directamente, ¿no? Hay un puente que lo han sacado, que es el que cruza el río Foyel, y después la parte del camino que está dentro del campo de Lewis ha sido borrado, han hecho una cantera en una parte, en otra parte han construido la misma central hidroeléctrica, está construida sobre el camino, sobre lo que debería ser el camino. Así es que no, directamente ya lo han borrado, ¿no? Prácticamente. Habría que construirlo de nuevo en un largo tramo a ese camino. En relación a esto último que mencionabas, Federico, bueno, vos hablabas de la construcción de esta central hidroeléctrica en el río Escondido, está la represa en el valle del Foyel. ¿Esto sí. ¿Quién se encarga de controlarlo? ¿O tampoco pasa nadie? ¿Cuál es la situación también en relación, digo, al uso que hacen de esas tierras? Sabemos que hay una gran depredación de todo lo que tiene que ver también con los árboles, árboles que, como vos bien mencionabas, tardan muchísimos años en crecer y ya lo vimos con el caso de los incendios, y que muchas veces ahí si eso es tierra de nadie y nadie puede pasar, bueno, ¿cómo funcionan estos emprendimientos, entre comillas? Y el que debería controlar es el Estado, sobre todo cuando están involucrados bienes comunes, es sería el gobierno provincial, la autoridad de aplicación en todo lo que es bosques y también recursos hídricos, y cualquier tipo de emprendimiento que requiera evaluación de impacto ambiental, pero bueno, acá, o sea, ya vox populi, ¿no? En el sur, que este señor, a través de sus operadores locales, tienen una cierta connivencia con los distintos estamentos del Estado a nivel nacional, provincial y municipal también. Así que se hace muy difícil y es nulo y escaso, ¿no? El control. Incluso hay obras que no ni siquiera tienen aprobación ambiental, como es el tendido eléctrico que pretende unir la central hidroeléctrica del Lago Escondido con la ciudad del Bolsón. Esa obra no está... no tiene aprobación, pero sin embargo los concejales del Bolsón así de palabra la aprueban y estiman que es una obra necesaria y por eso tiene que llevarse a cabo más allá de todos los problemas que está acarreando, ¿no? Federico, ¿qué le dirías a la audiencia de qué implica Lewis más allá del Lago Escondido? Digo, como gran magnate que sabemos que están muchas industrias olfateando y con acciones a la vez. Bueno, hoy Lewis es dueño de prácticamente más de la mitad de la energía que se genera en toda la Argentina, que se genera, se transporta y se distribuye, porque es dueño de empresas generadoras, de empresas que transportan, o sea, casi todas las líneas de alta tensión que hay, que ustedes ven cuando viajan en la ruta, pertenecen a él, a través de testaferros locales. El principal es Marcelo Mindlin, del grupo Pampa Energía. Las empresas distribuidoras de muchas de las ciudades, como por ejemplo Edenor y una parte de Sur, pertenecen a él también. La empresa distribuidora de Salta, la de La Rioja, la de Corrientes y otras ciudades más también pertenecen a él. O sea que si Lewis baja la palanca, prácticamente medio Argentina se queda sin luz. Y también es dueña del grupo Pampa, que además de producir, generar y distribuir energía, produce petróleo, o sea que es también. Y hace poco compraron la filial argentina de Petrobras, una operación que se llevó a cabo por $900 millones. Uh-huh. Y con lo cual estimamos que en unos meses más todas las estaciones de servicio de Petrobras van a cambiar el logo por el grupo Pampa, que es donde Lewis pone la plata, ¿no? Y la cara visible, como ya digo, es Marcelo Mindlin, que bueno, lo hemos visto en actos oficiales del kirchnerismo y ahora lo vemos también junto a las autoridades que están ahora, ¿no? Ninguno de los dos hizo mucho drama, ni para pasear en avión, ni para nada con no, ninguno no, de los no. dos presidentes. Federico, ¿qué tal? Acá te habla Charo Ceballos. Hola, te tal? Quería correr un poquito del Bolsón, porque sabemos acá que has andado por tierras mendocinas. que quería saber qué crees que permitiría el proyecto de ley de creación del área natural protegida en Uspallata y Polvaderas. Bueno, el proyecto es algo que hemos venido trabajando con los vecinos. Yo soy originario, oriundo de ahí, de Uspallata, a pesar de que he andado por varios lugares. Y he vivido tanto en Uspallata como en Polvareda varios años, y bueno, y ahora estoy volviendo ahí a esa zona. Lo hemos presentado hace 20 años aproximadamente en la legislatura de Mendoza, y bueno, nos ha pasado de todo, se han perdido los expedientes, lo hemos vuelto a recuperar, hemos vuelto a presentar el proyecto. Entre medio hemos corrido a una minera que se quiso instalar ahí en Uspallata, pero que... O sea, si bien el proyecto nunca se aprobó, está ahí la minera ahora, que era de capitales canadienses, ahora le vendieron el proyecto a una corporación rusa, que también está ahí, que está haciendo presión para que el gobierno se lo apruebe. Y bueno, en Uspallata seguimos insistiendo. Ahora se ha abierto una puerta de luz, así, porque el intendente, si quiere, el intendente de, en realidad, es de Las Heras, porque la ciudad de Uspallata, así, una de esas cosas curiosas, no tiene municipio propio, no tiene ni intendente ni concejales, es una ciudad de 15.000 habitantes, ¿no? Y depende de la municipalidad de Las Heras, que está a 150 kilómetros. Eso, claro, también es otra lucha que estamos llevando los vecinos de Uspallata de conseguir nuestra municipalidad, ¿no? Y no depender de funcionarios que están en la ciudad de Mendoza, ¿no? Así que tenemos una perspectiva de que la Municipalidad de Las Heras avale el proyecto de ley, pero bueno, eso recién están en conversaciones iniciales, algunos vecinos que han logrado contactarse con el intendente y que apoyaría el proyecto a cambio de que los vecinos apoyen un proyecto de la municipalidad, que es instalar un parque eólico y solar ahí en los alrededores de Uspallata, ¿no? Así que eso sería más o menos el arreglo, pero que recién está en conversaciones, ¿no? La Municipalidad de Las Heras además nos bajó una ordenanza que nosotros habíamos presentado, una ordenanza para prohibir la minería con uso de sustancias tóxicas. Esto fue a principio de año, nos bajó esa ordenanza, y desde entonces se cortó totalmente la comunicación. Una ordenanza que había sido aprobada por el voto unánime de todos los concejales, el intendente la observó, digamos, y después los concejales la dieron marcha atrás con lo que habían firmado, digamos, ¿no? Eso fue a principio de año. Y bueno, y ahora estamos tratando de abrir el diálogo con esto, ¿no? Un diálogo que está, ya digo, bastante complicado, porque también los vecinos autoconvocados estamos apoyando este proyecto de autonomía que hace poco también hemos presentado el proyecto de ley en la legislatura. Así que tratando de destrabarlo. Pero bueno, tenemos el apoyo de la gente. Lamentablemente en estos tiempos que corren cuesta mucho movilizarnos. Pero bueno, estamos siguiendo adelante y confiamos en que tarde o temprano el proyecto va a salir adelante, ¿no? Y Uspallata va a tener su área protegida y poder mantener su matriz productiva, que está basada en la agricultura de pequeña escala y el turismo en contacto con la naturaleza, ¿no? Está bien. Bueno, esperemos que sea un área protegida en el que no suceda lo mismo que en Aucamahuida, por ejemplo, porque uno a veces dice, bueno, claro, área protegida, joya, pero también tenemos problemas en determinadas áreas donde se utilizan... Es un problema, Aucamahuida es un problema de la ley marco de Neuquén, la ley de área protegida de Neuquén no prohíbe nada, en cambio la de Mendoza prohíbe expresamente la minería y el petróleo en las áreas protegidas, por eso también los mineros no quieren saber nada con las áreas protegidas en la provincia de Mendoza, ¿no? Bueno, les deseamos entonces muchísima suerte con eso. Sabemos que la lucha es larga y que el lobby muchas veces también es grande, pero bueno, esperemos que pueda salir adelante y que podamos todos y todas también disfrutar de esa área protegida y poder seguir cuidando un poco a estas economías regionales. Sí, nosotros también esperamos eso, bueno, y además esperamos también que nos vengan a visitar, porque eso también nos ayuda a nosotros a mantener nuestra economía basada en la gente que nos visita, así que y que viene a ver este maravilloso paisaje de la cordillera, ¿no? Así que también hacemos de paso una invitación no solo a que nos apoyen en nuestra lucha, sino a que nos vengan a visitar, porque van a ser además muy amablemente recibidos. Me encanta la invitación. Bueno, tenemos una audiencia viajera que suele arrancar por ahí, más si se quiere, para el Bolsón, en los veranos, ahí con el librito del acceso a los refugios. Así que si querés comentarle un poquito, sitúa en el mapa a la audiencia, ¿en qué parte de Mendoza estamos? ¿Cómo se accede más fácil? Bueno, para llegar a Uspallata desde la ciudad de Mendoza son 120 kilómetros aproximadamente. Se accede por la ruta a Chile, o sea, la ruta Nacional 7 que une Mendoza con el límite con Chile. A mitad de camino aproximadamente está Uspallata, y desde ahí, bueno, hay infinidad de cosas para hacer, y Uspallata además es un lugar donde parten rutas en distintas direcciones, así que se puede recorrer la precordillera por la ruta 13 o la otra, que es la ruta 52, que va a los Caracoles de Villavicencio, y si no, se puede hacer la ruta 149, que es la que une Uspallata con Barreal en la provincia de San Juan, donde está ya hay un área protegida, que es el Parque Nacional del Leoncito. Uh-huh. Y también se puede seguir por la ruta 7 haciendo el corredor andino, que es donde están los hitos de la gesta sanmartiniana. Está el Camino del Inca también, que recientemente fue declarado Patrimonio de la Humanidad, y están los sitios incaicos que se pueden visitar. Y después se pueden hacer actividades de montaña, cabalgatas, trekking, rafting en el río Mendoza. Todos esos servicios también se pueden tomar incluso desde Uspallata, donde hay operadores que son compañeros de la asamblea también, así que se puede disfrutar de unos lindos días de ahora que se viene el verano, sobre todo, ¿no? Bien. Bueno, Federico, un placer poder haber charlado un ratito con ustedes, y bueno, les deseamos muchísima suerte también. Un saludo muy grande. Bueno, gracias a ustedes por el contacto, un saludo muy grande y un abrazo. Chau, chau. Escuchamos entonces a Federico Soria, uno de los vecinos autoconvocados de Uspallata. Él trabajó como técnico profesional en la administración de parques nacionales, estudió allí en Mendoza, anduvo por toda la cordillera girándoles. Los invitamos a todos los que quieran a reventarle el Facebook a Solicitudes de Amistad, porque la verdad es que es muy interesante todo el registro también fotográfico que hace de todos los lugares, y principalmente esa travesía al lago Escondido, que él en su Facebook va detallando punto a punto, ¿no? Las fotos están ordenadas en el sentido de la ida, desde Wharton, desde la parte del camino de acceso hasta el lago Escondido, aunque varias de ellas fueron sacadas también a la vuelta, tuvieron que ir cuidándose también de todos estos señores que no querían permitir su acceso, pero lo lograron. En la tercera vez que intentaba Soria llegar hasta la propiedad privada de Lewis, por el camino Tacuifí, que es un poco lo que él comentaba, que bueno, que es el camino legal por el que tendrían que acceder todos los rionegrinos y todos aquellos que vayan a la provincia de Río Negro a disfrutar de este hermoso lugar, donde no solo hay alerces, cipreses, maitenes milenarios, sino que además está arriba del todo en la cordillera, en unos lugares mágicos para todos los que por ahí subieron hasta el Cajón. Bueno, si seguís subiendo, cada vez se pone más linda la cosa. Está la natación, está el hielo azul, está el encanto blanco y está, entre todas esas cosas, la laguna escondida, pasando los laguitos. Son más o menos, calculémosle, 3 horas hasta el Cajón, 3-4 horas más hasta el hielo azul. Si agarran por el otro camino son 5 horas más hasta los laguitos, y de ahí un poco más hasta la laguna escondida, no sabemos bien cuánto, porque como supuestamente no podés acceder, tampoco está muy estipulado. Él hablaba de 5 o 6 días si estás acostumbrado a la montaña y tenés ritmo de trekking, algunos más, algunos menos, pero lo importante y lamentable en este momento es que lo tenés que hacer a escondidas. Claro. Si te parece, Charito, vamos a cortar este mediodía platense con algo de musiquita. Me parece. Suena en este caso, Yo no sé qué me has hecho tus ojos, de Ada Falcón. Yo no sé si

Es una especie de mini documental que se publicó en la televisión italiana. Yo tuve la oportunidad de verlo. Lo compartió el federal.com.ar. Uh-huh. Y básicamente donde se entrevistan a periodistas argentinos, a expertos argentinos y también a gente que ha sido gravemente influenciada por los herbicidas. Y donde se muestra justamente lo nocivo que es el glifosato y los transgénicos en nuestro país específicamente. Noticia que sale muchas veces más en medios internacionales que en medios locales, que en medios locales en realidad y nacionales tienen repercusión, pero muchas veces intentan ser acallados. Hablaremos más adelante de lo que está pasando en la Universidad de Rosario, sí, con la campaña de los campamentos sanitarios y con el intento de silenciamiento y de cierre de todos estos estudios que demuestran esta tragedia que se está dando con los glifosatos. Pero sin embargo tenemos una noticia un poquito más levantadora de ánimos al respecto. Así es, los agroquímicos y los transgénicos son cada vez más debatidos en el mundo. En la Unión Europea hoy día se está llevando un fuerte debate y en Alemania, el país de origen de Bayer, se prohibieron por ley los transgénicos. En dos semanas, un país y un estado de un país Yucatán, que es Alemania, y un estado de México, que es Yucatán, se declararon libres de cultivo de transgénicos, anunciando la prohibición de los cultivos a través de una ley. Luego de que la Unión Europea aprobara en 2015 un reglamento que hacía que los países pudieran prohibir el uso de transgénicos y el cultivo de los mismos, el miércoles pasado, en un proyecto de ley, prohibió los mismos en todo el territorio de Alemania. Uh-huh. En Europa hay posiciones encontradas. Hay países en donde ya los cultivos se habían prohibido o que están en contra de los transgénicos y otros países donde, bueno, están más a favor. Pero es un debate que está fuerte en la Unión Europea. Así es, sin embargo, está como la posibilidad, ¿no?, de ir alejándose de estos cultivos. Sin embargo, hay que señalar que muchas veces son empresas de estos capitales las que siguen utilizando glifosato y organismos genéticamente modificados en otra parte en del mundo, partes como del sobre mundo, todo en América y en Asia, que son hoy por hoy las principales fronteras donde se utiliza el herbicida a gran escala. Tenemos a Francia y Alemania, entonces, por el momento, ¿no? Por como el momento. Los más fervientes que se están posicionando en contra. Sí. En contra. Y además que, bueno, hace pocas semanas tuvimos una noticia de miel que había llegado, miel uruguaya que había llegado a Alemania con restos de glifosato y que la habían rechazado. Sí, eso también lo charlamos la otra vez con lo que estaba pasando con el cordón frutícola del Alto Valle también, ¿no? Donde se empezaban a rechazar desde distintos países las frutas y verduras que tenían, que se detectaba que tenían glifosato durante la cosecha y que se vendían como si fueran orgánicos o al menos no tan invasivos. Claro, que también es lo que hablábamos, estamos relacionando todos los temas, lo que hablábamos también hace un tiempo de que por ahí vos estás cultivando de una manera orgánica, pero te están fumigando a, no sé, 100 metros y a vos te afecta tu propio cultivo. De eso me acordaba, mira, nada que ver, pero el fin de semana estuve ahí animando fiestitas infantiles con Floriciencia y uno de los cumpleaños era en Villa Elisa. Ajá. En una casa muy, muy linda. Y tenían una huerta, ¿no? Como que era medio hippie chic la onda, estaba bueno. Pero lindera a la casa había un monocultivo abandonado donde veías todos los nylon volándose y rompiéndose de algo que había sido en su momento un lugar donde se cosechaba, en este caso no modificado genéticamente, pero donde se cosechaba con glifosato y con otro tipo de herbicidas, tomate. Y en un montón de las zonas había, entonces yo pensaba, qué garrón, se hicieron la casa acá, re claro, linda, le están poniendo toda la actitud, se hicieron la huerta, pero acá al lado tienen estaban el peor peligro, sí, digamos. La verdad es que una situación de incomodidad. Yo, igual viste que uno también se hace la cabeza y empieza a sentir más las cosas, ¿no? Pero también pasa camino a Basto, camino a Olmos, que cuando están abiertos los vidrios del colectivo se siente un olor amargo, como a pochoclo quemado, y es... Mirás y están laburando y decís, uy, esto debe ser todo lo que le están tirando a la verdura y a la fruta que después voy y me como, como sin nada y me siento recontenta porque comí una ensaladita, algo re nutritivo, re lindo y a veces es un poco más complejo. Claro, sí, totalmente. Y bueno, está bueno eso porque es bajarlo por ahí un poco acá cuando nosotros a veces hablamos de lo que es la contaminación de los alimentos o de las fumigaciones, pensamos que es algo que pasa muy lejos, pero acá mismo en La Plata es algo que lo vivimos bastante cerca porque tenemos todo el cordón frutihortícola que está siendo fumigado. Estaremos hablando dentro de un ratito nomás con Tamara, que nos va a charlar un poco en esto que tiene que ver con la discusión que se está llevando adelante en el día de hoy, que arranca a las 4 de la tarde, sobre la modificación de la ley de semillas, justamente. Así que, si te parece, damos paso a otras noticias internacionales. ¿Vamos con una buena o con una mala? Primero la mala, así terminamos con la buena. Bueno, a ver. Terrible lo que sucedió en Brasil, donde hubo allanamiento y detenciones en la escuela del Movimiento Sin Tierra. Estamos hablando de un operativo conjunto que se dio entre la Policía Civil y Militar de Sao Paulo, que el viernes pasado por la mañana allanaron la Escuela Nacional Florestan Fernández del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra de Brasil, del MST, en la localidad de Guararema, donde hubo detenidos, hubo una herida, estamos hablando de disparos con balas de plomo, con balas letales, que como pudieron comprobar los manifestantes, los militantes, eran parte, habían sido depositadas por la policía, habían tirado al aire, ¿no? Se habían acercado y a modo de presión habían disparado al aire, pero sin embargo hubo, en este caso, compañeros heridos. Se está hablando de un gran abuso a la autoridad que se replicó en otras zonas de Brasil. Esto es realmente lamentable porque los aprietes a los movimientos campesinos organizados están siendo cada vez más virulentos y cada vez más seguidos. Y bueno, en este caso contó con la detención de dos personas, un hombre de 72 años que trabajaba de forma voluntaria en este espacio y una artista plástica que estaba participando dando un taller en la escuela. Así que bueno, el MST está repudiando claramente esta acción de la policía de Sao Paulo y exigiendo que el gobierno tome las medidas pertinentes, porque recordemos que es un movimiento que lucha por la democratización del acceso a la tierra en el país y que viene sufriendo todas estas acciones desmedidas por parte de las fuerzas de seguridad de Brasil, que sin importarles absolutamente nada avanzan cada vez más y así sin ningún tipo de tapujo sobre quienes se manifiestan, mostrando otro posible modelo de sociedad, mostrando otra forma de producción, empezando a disputar un poco desde hace tiempo ya a los intereses de estas grandes multinacionales que en Brasil vienen haciendo destrozos y que en este caso no solo hicieron esta acción que no es aislada, sino que también hubo una situación similar en Paraná y en Mato Grosso del Sur, donde la policía civil también estaba ejecutando órdenes de captura contra distintos militantes del Movimiento Sin Tierra. Y la buena. Dale, vamos con la... Después del bajón, un abrazo y toda la solidaridad, obviamente, con los compañeros del MST. Justo la semana pasada estuvimos hablando, ¿no?, con una compañera del MST, pero sí con una compañera organizada brasilera por el caso de las mineras. Pero ahora vamos con la buena, que no puede venir de otro lado, que no sea Cuba. No puede venir de otro lado. Sí, porque un estudio reveló que Cuba es el mejor país de América Latina para ser niña. Según comentó Teresa Carpio, asesora de gobernabilidad para América Latina y el Caribe de Save the Children, Cuba es el mejor país en Latinoamérica con mejores oportunidades para el desarrollo de las niñas y Haití presenta los peores indicadores de la región. Así es, lo que estaba bueno del informe es ver cuáles eran esos indicadores, ¿no? Bueno, ¿en qué se basan para decir que era el mejor? Se basan en situaciones de matrimonio infantil en los países, de fertilidad adolescente, de mortalidad materna, de mujeres parlamentarias y de la culminación de los primeros años de secundaria, digamos. Con un combo analizando más de 100 países, se llega a la conclusión de que lidera esta zona Cuba, lo sigue Bolivia y Chile, y mucho más adelante están Brasil y Guatemala. En Perú, el 60% de los embarazos adolescentes es producto de una violación, constató este estudio, y entre el 80 y el 85% de las mujeres embarazadas abandonan la escuela. Esto está bueno para ver cómo los indicadores, cómo el efecto dominó, ¿no? Una cosa lleva a la otra, ¿no? La violencia en la casa, la violación, la obligación de tener un niño producto de una violación, dejar la escuela, bueno, una serie de cosas que están lejos de lo que se plantea con Cuba como mujeres parlamentarias, la culminación de la secundaria, la fertilidad en tiempos de adultez o por decisión propia, el matrimonio elegido, bueno. La verdad que en algunas es bastante escalofriantes los datos que se muestran, pero bueno, podemos dejarlos a nuestros oyentes que visiten este informe que anda dando vuelta. Está en Resumen Latinoamericano, me parece, para que lo puedan chusmear, porque la verdad es que es bastante extenso y bueno, muestra que en Latinoamérica de 166 millones de adolescentes y jóvenes de entre 10 y 24 años de edad, una población total de un 26% de la población de la región se encuentra en estas circunstancias dependiendo del país. Claro. Pasamos bueno, al ámbito nacional. Pasamos al ámbito nacional. La Universidad Nacional de Rosario clausuró la oficina docente que reveló el daño que ocasiona Monsanto. De esto hablábamos hace un ratito nomás cuando hablábamos de lo internacional, como en, digamos, acá en Argentina. Se intentan acallar, ¿no?, estos debates contra los agroquímicos y el glifosato, ¿no? Porque es tras la declaración que hizo este docente en el Tribunal Monsanto, que se está haciendo en La Haya, se trata del médico argentino Damián Berceñazzi, que fue víctima de una clausura en la universidad con cadenas en la oficina donde se archivaban 96.800 historias clínicas de vecinos de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires que padecían enfermedades que antes de la aparición de Monsanto y de Bayer acá en la región no existían, no había este tipo de enfermedades. Es terrible lo que se denuncia, primero porque mientras Berceñazzi estaba en este tribunal internacional hace algunas semanas, que lo comentamos también en una de las ediciones de Madre Selva, el decano NID estaba orquestando, digamos, todo este desalojo científico, no solo hacia Berceñazzi, que es un poco la cara visible o la cabeza de todos estos campamentos claro. sanitarios, de hecho es el encargado de las prácticas finales de la carrera de salud, qué importante tener a alguien, digamos, posicionado desde los sectores populares, posicionado desde la salud pública, pensando en la universidad pública, pensando realmente en la prevención de esas enfermedades, digo, porque hay dos modelos de medicina acá en disputa. La prevención, el buen cuidado, el no estar o no tener que verse afectado por situaciones que generan contaminación, que generan malformaciones, que generan enfermedades, que generan mal vivir. Y la otra medicina, la que viene ganando, la que te cura, digamos, después de enfermarte o te busca curar o te dice curar o no te cura nada, pero que viene trabajando con este modelo, ¿no?, de, bueno, que contaminen, nosotros después les decimos la receta, cura, claro. Que muchas veces ni siquiera llega esa cura, pero que son esos dos modelos en empuja y que hoy por hoy ya generó que el segundo de Berceñazzi sea despedida, una de las mujeres que participaba dentro del campamento también, entre otras personas, además de, bueno, ¿no?, la imagen de el salón encadenado y todos esos informes, que además son informes que atestiguan muchísimos casos de ciudadanos y ciudadanas concretas que han demostrado que había mayor cantidad de pérdidas de los embarazos y de abortos espontáneos en esa zona, que había unos índices de cáncer por encima de los permitidos en 27 pueblos de la región y que hoy por hoy se encuentra clausurado con candados, la verdad, con cadena, una situación tremenda, sobre todo porque a finales de año se termina el contrato de muchos de estos docentes y por cómo viene la mano se estima que no se les va a renovar, claro, digamos, a ninguno. Dato no menor que salieron a denunciar que mientras Berceñazzi estaba de viaje denunciando internacionalmente la situación que se estaba viviendo en Santa Fe, NID, el decano de la facultad, se estaba juntando con autoridades provinciales y con algunos de los dueños y voceros de estas empresas que no quieren verse mal vistas, que se querían lavar la cara y que tomaron la determinación de conjunto de terminar con la verdad, de cerrar esta investigación, estas pruebas académicas científicas que son irrefutables y que dicen lo que muchos decimos, pero sin la contundencia de esos datos, digamos. Pobre Andrés Carrasco y pobres tantos otros que se han ido en esta gran lucha y que, nada, nos encontramos con esta situación y que parece que poco hemos aprendido. Y resaltar de nuevo un poco nosotros que venimos de la universidad pública, cuál tiene que ser el rol también de nosotros como investigadores, como comunicadores, como estudiantes, como partes de la universidad pública en todos estos temas. Sí, totalmente, Larita. Esto también me recordaba mucho, sí, al caso Carrasco, cómo fue, no fue reconocido, cómo fue perseguido luego de involucrarse, digamos, con lo que sería la medicina para el pueblo. Así es. Algo más, volvemos para Mendoza. Hoy estamos yendo y viniendo para... Por aquí, por allá, totalmente. Una minera y dirigentes peronistas fueron denunciados por encerrar con alambrados a 11 familias mapuches. Estamos hablando del reclamo de la comunidad mapuche Lof Rucache, ubicada en el paraje de Agua Nueva, en el distrito de Agua Escondida, en Malargüe, que... están viviendo una situación realmente terrible que tiene que ver con que han sido alambrados, han quedado encerrados en un puesto de crianza de animales que tiene la comunidad por parte de una serie de privados que se quieren quedar con el lugar. Este avance cuenta con un antecedente cercano que tiene que ver con el año 2008-2009, donde Chafi Félix, el ex intendente de San Rafael, durante la última dictadura militar, decide y realiza el alambrado de todos estos campos de pastoreo. De ahí en adelante hubo distintas instancias, distintos momentos de tensiones, hasta que se llega, bueno, a la situación actual, donde esta familia se encuentra directamente con el alambre puesto sin ningún tipo de respuesta por parte de las autoridades, y que volvemos a la puja, ¿no?, entre los verdaderos dueños de la tierra, entre quienes viven desde siempre allí, claro, y necesitan ese espacio además para continuar con sus actividades productivas y con su forma de supervivencia familiar y colectiva, y estas nuevas rejas, en este caso al aire abierto, con estos alambrados intentando dividir y hacer un cerco tajante diciendo, bueno, este pedazo me pertenece. Claro, título de propiedad. Así es. Bueno, algo que me por ahí quería agregar para todo este tema de la Universidad Nacional de Rosario, ¿no? Que estaba muy interesante para ampliar lo que vos estabas diciendo, Larita, la nota que salió en La Vaca. ¿Puede ser? En La Vaca o Página 12, no recuerdo, de Darío Aranda. Bien. Sobre esto mismo. Para que quiera por ahí y ampliar un poco más lo que vos estabas diciendo, lo que estábamos charlando. Está muy buena. Bueno, y les recordamos entonces a la audiencia que después de este temita musical vamos a ver si nos sumergimos en todo esto que tiene que ver con el intento de modificación de la ley de semillas que se está debatiendo en la Comisión de Agricultura en Diputados. Vamos a escuchar Un Mito de Copal, de Lila Downs. Con el mundo de los vivos desde Radio Mictlán. Dedicada a todas las compañeras y hermanos periodistas en la línea del fuego. Estoy tan decepcionada y es que no te creo más. Si ya me lo prometiste, yo quiero la verdad. Llevan tus palabras, palabras con alas, mensajes de viento que mueven montañas. Llevan tus palabras, palabras con alas, tus pensamientos que mueven montañas. Búscalo. del que desapareció. Soy la mujer que por su vida peleó. Soy la estudiante que cambia las reglas. Soy la normalista que se manifiesta. Soy chatina, soy mazateca. Soy el testimonio de la naturaleza. Digo la palabra que llora la tierra. Palabras que me desencadenan. Estoy tan decepcionada. Llevan tus palabras, palabras con alas, mensajes de viento que mueven montañas. Llevan tus palabras, palabras con alas, tus pensamientos que mueven montañas. Hoy se comenzará a debatir a las 16 horas la modificación de la ley de semillas en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. En la misma se van a poner en consideración 9 proyectos, entre los que se encuentra el proyecto presentado por el oficialismo el 13 de octubre pasado. Para conversar un poquito en relación a todo esto, estamos en comunicación telefónica con Tamara Perelmutter. Ella es licenciada en Ciencias Políticas, es amiga de la casa y viene siguiendo desde hace tiempo el tema. Hola, Tamara. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Sí, es un horario raro. Siempre, ya sí. Bueno, ahora es 1:30, pero como arrancamos a las 12, viste, estamos ahí en el entremedio. Sí, en el medio. Tamara, queríamos que nos comentes un poquito qué era lo que se iba a debatir hoy en la Comisión de Agricultura y qué implicaba para vos esta posibilidad de que salga una ley de patentación de las semillas. Bueno, hoy, digo, por primera vez en todo el tiempo, digamos, que estamos discutiendo la posible modificación de la ley de semillas, por primera vez efectivamente se va a empezar a discutir. Hay 9, digamos, en el orden del día hay 9 proyectos que se ponen a consideración para el debate. Obviamente el más importante, por el cual los otros proyectos estaban presentados de antes, por el cual efectivamente se arma la comisión y se va a empezar a discutir, es porque el 13 de octubre el oficialismo presentó su proyecto y además hay otros proyectos importantes que son los que van a estar jugando en esta discusión, que es un proyecto de la Asociación de Semilleros Argentinos, un proyecto del MACISMO presentado por Alegre, que es el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, y el de la Federación Agraria. Estos son básicamente los 4 proyectos más importantes. Después, como dije antes, son 9 los proyectos que están en el orden del día a consideración. Básicamente, digo, como para poner así un piso de, en el debate, el tema o el punto más crítico de la discusión siempre fue la discusión del uso propio. El uso propio es una figura que permite a los productores guardar parte de su cosecha, reservarla y volverla a resembrar al año siguiente sin tener que pagar regalías. Esto hoy está permitido por nuestra legislación, la ley argentina es del 73, y está enmarcada en un acuerdo internacional que permite lo que se conoce como el uso propio o el derecho de los agricultores. Esto viene siendo muy cuestionado, todos los anteproyectos 2012-2014 tenían como objetivo, entre otras cosas, acortar el uso propio y el, digamos, como era de preverse, el proyecto del oficialismo de Cambiemos va en ese sentido. Es un proyecto que es muy corto, digamos, no es un proyecto integral de modificación de la ley, sino que solo agrega algunos artículos y modifica otros, y entre ellos aparece este pasaje, digamos, del derecho de los agricultores a una excepción. Ese es básicamente el punto más crítico del debate, y bueno, hoy está convocada la comisión, digamos, no sabemos bien en qué términos se va a dar el debate, pero bueno, hoy arranca una nueva etapa en la discusión y en la pelea por la no modificación de la ley. Tamara, ¿esto puede generar la penalización de aquellos productores que no utilicen, por ejemplo, esas semillas y cae alguno de estos organismos revisores, o cómo funcionaría en la práctica? Sí, digamos, efectivamente, digamos, la ley de semillas como concepción ya es una ley, incluso la actual es una ley privatista, es una ley que ya privatiza las semillas, lo que pasa es que tiene como todavía algunos resquicios que permiten circulación de semillas libres. Pero la ley actual, digamos, o cualquier ley de semillas en cualquier país, es eso, digamos, es digamos, ordenar, entre comillas, el mercado de semillas y penalizar y criminalizar a quien no está dentro de la ley. Uh-huh. Pero bueno, objetivamente, digo, lo que va a pasar con esta modificación es que todo esto se va a reforzar. Esto que ya está en la ley, pero que todavía tiene como muchos lugares donde los agricultores pueden hacer uso libremente de sus semillas, lo que tiende a hacer esta modificación es a acotar esa posibilidad y a reforzar todos los mecanismos de criminalización y penalización, digamos, obviamente, digamos, si se acota el uso propio, quien use semilla para la resiembra y tal, si es una semilla que está protegida y la ley no lo permite, bueno, sí, estaría infringiendo la ley. Y esto se da justamente también en el mismo tiempo en el que, por ejemplo, acá en la provincia de Buenos Aires se está debatiendo una ley que permite achicar los márgenes en los cuales fumigar con glifosato, o sea que de aplicarse se avanzaría en simultáneo en un montón de leyes que limitan la biodiversidad, que limitan los derechos de los campesinos, de aquellos productores que quieren cultivar de otra manera, y el avance total y desmedido de los agronegocios que hoy por hoy ya vienen pisando fuerte. Hablábamos hace un rato de lo que estaba pasando en Rosario también con los investigadores, y me interesaba que des vos también tu postura como investigadora que venís siguiendo estos temas en relación, bueno, a todo el lobby también empresarial que está viendo, que viene desde hace tiempo, pero que hoy está pisando muy fuerte, y no solo a nivel mediático, sino también en las universidades públicas. Sí, digamos, obviamente, digamos, lo que estamos discutiendo no es una ley aislada, sí. Aislada, ni mucho menos, y tampoco es una ley que tiene que ver solamente con el debate, digamos, como muchas veces se pretende hacer pasar el debate entre Monsanto y los grandes productores y el Estado. Sí, obviamente hay ahí, digamos, todo lo que tiene que ver con la soja transgénica y con los digamos, con el mercado, digamos, de agronegocio, de los grandes granos. Sí, objetivamente ahí hay como una pelea, digamos, por quién saca la mejor parte de la renta entre el Estado, los grandes productores y Monsanto o el resto de las empresas. Pero claramente la ley es una ley que está enmarcada dentro de la profundización de los agronegocios. Es una ley, digamos, que es desde mi punto de vista, el corazón del debate, que es las semillas, digamos, de las semillas depende de todo. Quien controla las semillas controla todo, incluso los alimentos. Entonces, es fundamental para las empresas, y por eso vienen presionando tanto, modificar esto. Uh-huh. Y es una ley, obviamente, que esté marcada en un paquete, digamos, que viene a profundizar aún más los agronegocios, y que, como vos mencionabas, tiene en la ciencia y en la universidad un pilar de legitimación muy importante. Digo, en el último tiempo, empezó a aparecer dentro del sistema científico y dentro de las universidades una corriente muy importante de investigadores e investigadoras de la ciencia dura, digamos, desde la medicina, la biología, la agronomía, pero también desde las ciencias sociales, desde todos los lugares que, digamos, venimos a cuestionar este modelo y a poner en discusión la posibilidad y la existencia de otras formas de producción, de circulación y de consumo. Bueno, entonces, obviamente no es casual el ataque a estos investigadores. Digo, ya lo sufrió en su momento Andrés Carrasco, lo sufrieron los investigadores de Córdoba cuando hicieron la investigación de Monte Maíz, y bueno, y ahora le toca el turno a Damián Berseñasi, que además fue quien estuvo exponiendo en La Haya por Argentina en el juicio ético a Monsanto, digamos, exactamente, digamos, sí. Tiene que ver con toda una situación en la cual, bueno, las empresas y el capital necesita también de la legitimación de la ciencia y de las universidades, que hoy son un pilar importantísimo en la profundización del modelo. Tamara, si te parece, recordá cómo es la convocatoria hoy. ¿Se puede entrar o van a estar afuera? ¿Cómo Mirá, funciona? Mira, en principio estamos viendo la posibilidad de que algunos podamos entrar, a escuchar en principio, digamos, donde se entraría sin voz y sin voto, digo, simplemente a mirar y a escuchar. Veremos la posibilidad también de poder intervenir, lo cual suponemos que va a ser difícil porque no son espacios que estén muy, que sean muy simpatizantes de la participación. Nosotros desde la multisectorial contra la ley Monsanto de Semillas estamos convocando en la puerta a hacer una radio abierta, una jornada de agitación, de difusión de lo que se está discutiendo adentro. Algunos trataremos de estar adentro para poder escuchar de primera mano qué es lo que se está discutiendo e intentar dialogar con los diputados y los asesores que estén ahí presentes. Pero además nosotros presentamos un pedido de audiencia pública y un pedido de que, amparándonos en el artículo 69 del OIT, de que al ser un tema, digamos, que involucra a las comunidades indígenas, digamos, que se haga la consulta previa, que es lo que contempla la Constitución. Ese pedido que nosotros hicimos, afortunadamente nos enteramos que circuló entre los diputados de la comisión, por lo cual suponemos que va a estar hoy, digamos, como posibilidad de que esto que lo podamos defender ahí adentro, pero no lo tenemos claro. Uh-huh. Así que, bueno, por las dudas estaremos adentro para ver qué podemos hacer ahí. Pero bueno, la convocatoria importante es a la puerta. Bien. Bueno, muchísima suerte entonces hoy con el día que los espera y nos mantenemos en comunicación. Saben que están abiertos los micrófonos de Radio Nauta para lo que necesiten. Bueno, perfecto. Y muchísimas gracias a ustedes por siempre estar atentos y seguir estos temas. Dale. Bueno, escuchamos entonces a Tamara Perelmurte, parte de la multisectorial contra Monsanto y por el uso y la diversidad de semillas, investigadora también del CONICET, que nos ponía un poco a tono con la jornada que se va a estar desarrollando en horas, no más en la capital federal. Ahora vamos a cortar con un poquitito de música que anticipa algo de lo que sigue en esto que queda de Madre Selva. Me olvidé hoy de despedirla a Charito Ceballos, que nos estuvo haciendo la segunda en la co-conducción del programa y que se tuvo que ir picando para otro lado. Relajamos entonces con un poquito de música y ya volvemos en esto que es Madre Selva. Casero, como la bomba incendiaria para ese patrullero. Que se llevó a Daniel, cuántos pibes en la Argentina, en América Latina. Desaparece gente, mienten una y otra vez, crecen entre muertes por desapariciones. Chicos inocentes no se ven en callejones, el abuso de poder de ciertas instituciones organizadas para desorganizar y para que el prototipo ciudadano mida lo que va a expresar. Somos seres libres con libertad condicional y la primera condición es no ser libre nunca más y nunca más. Represión policial, la condición de callar, la decisión de matar. Si hay que protestar es porque hacen las cosas mal. Tu autoritarismo no te hace autoridad, compañero, hermano. Los que mataron no morirán en vano. Es insólito que sigan en libertad los uniformados que desaparecieron a Daniel Solano. Ellos cuidan al ciudadano que no hable, al trabajador conformista y miserable. Ellos cuidan al adolescente manejable, al estudiante sumiso y sin ideales. Ellos cuidan al ciudadano que no hable, al trabajador conformista y miserable. Ellos cuidan al adolescente manejable, al estudiante sin ideales. Daniel no fue casualidad, no fue al azar, él no cayó. La rebeldía en su voz se halló, la patronal lo oyó y lo mandó a callar. No fue al azar, el empresario a través del comisario sabe a quién disparar. Disparar para fallar, para matar cualquier manifestación social. El Pofrut de millonario dueño, exportadora de frutos y el fruto de su ganancia y la explotación de norteños. Intereses ajenos por beneficio propio, intereses empresariales manejados por lo obvio. Pasó imperial, ellos brindan tu seguridad hasta que te defendes de la patronal. Ellos no cuidan al pueblo, cuidan que esté callado, sumiso, adiestrado. Que no critiques el poder, que trabajes como siervo, es lo que tenés que hacer. Y si reprimen, es su deber. Me estrujo cuando escribo rujo, me imagino mancha roja. Me libero y delibero la perpetuación. Fuego pa'l mechero ñero que otro compañero se llevó la corrupción. Me estrujo cuando escribo rujo, me imagino rojo. Delibero y me libero de la perpetuación. Fuego pa'l mechero ñero que otro compañero se llevó la corrupción. En ese patrullero se la llevó. Una madre selva se abre camino. Madre selva en flor. Madre selva. Disonancia. Conjunto de sonidos que el oído percibe con tensión y por tal razón tiende a rechazarlos. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. 1, 2, 3, 4, 5. Este 11 del 11 del 2016 a las 5 de la tarde, 5 horas de transmisión especial de Radionauta. Copate con Radionauta. 5 años de Radionauta. 5 horas de programa este viernes 11 a las 5 de la tarde. Cocina, lo de Olga. Comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Haz tu pedido 453-4776. De lunes a viernes al mediodía. De martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60 entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón. En Revista La Pulseada de Octubre. En La Plata hay unos 100 centros culturales autogestivos donde circulan 8.000 personas por semana. Sin embargo, sus talleres, espacios productivos y puestos laborales están en riesgo. Denuncian una ola de clausuras y buscan subsistir. Además, justicia xenófoba contra una trans, Carlos del Frade y los riesgos de la guerra contra el narcotráfico. La pasión por las aves del investigador Samuel Narosky. Bosque Profundo, el documental de Gimnasia y Esgrima La Plata. Guillermo Cavia, el escritor del pueblo de Hinojo y mucho más. Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta. FM 106.3. Creo que es para pedir por este tema, que debe tener la trascendencia lógica de una persona que ha desaparecido. Una persona no puede desaparecer. No se puede no saber de una persona. Otra persona dice haberlo visto en Neuquén, en compañía de otra persona, buscando trabajo. Solano puede haber visto cosas que no tenía que haber visto. Son muchas las hipótesis, pero acá vamos a saber la verdad. La verdad real. Cinco años ya se cumplieron de la desaparición impune de Daniel Solano. Recordemos que él fue a cosechar frutas a Río Negro y terminó desaparecido tras protestar porque no se le pagaba lo acordado. Daniel Solano pertenecía al pueblo guaraní de Salta, viajó como uno de tantos trabajadores que van, trabajadores golondrinas que se acercan al Alto Valle, en búsqueda de trabajo, en búsqueda de aprovechar la época de cosecha de frutas. Él trabajaba para una empresa terciarizada de la multinacional Expo Fruit. Vivía hacinado, no le pagaban lo que había sido acordado, reclamó por sus derechos y comenzó a organizar a sus compañeros. Al día siguiente de este primer reclamo, desaparece. La policía lo golpea, lo sube a una camioneta y nunca se supo más de él. Su familia actualmente denuncia a la empresa, a la policía, al fiscal y al juez por la inacción en la investigación y porque un testigo dice saber dónde está el cuerpo y, sin embargo, el Poder Judicial demora en toda esta búsqueda y no avanza sobre los datos que han dado esos testigos. Recordemos que a Daniel Solano le habían prometido 200 pesos por jornada, pero solo le pagaban 870 pesos durante 43 pesos por día. Él reclamó ante su capataz y avisó a sus compañeros sobre el pago, que había sido mucho menor de lo acordado, y sobre la necesidad de pedir el reintegro. Por la tarde habló con su padre, con Gualberto, quien hoy se encuentra en el Alto Valle desde hace tiempo, ya exigiendo la aparición con vida de su hijo o que al menos se haga justicia. Él ese día charló con su familia. Les avisó que el lunes reclamaría el reintegro y esa noche, junto al resto de sus compañeros de trabajo, fueron a un boliche, a Macuba, en la vecina ciudad de Chuelechuel. Pasadas las 3 de la mañana, Daniel fue sacado por unos policías, según lo que declaran los testigos, que dicen que no hubo ningún tipo de disturbio ni de situación que ameritara que lo echen. Está probado por decenas de testigos que lo sacan y lo entregan a otros policías que están afuera, que lo golpean y que se lo llevan en una camioneta. Luego lo asesinan y lo hacen desaparecer. Esto lo afirma el abogado de la familia, Leandro Aparicio, que trabaja junto a Sergio Heredia. Según la versión oficial de la empresa Agrocosecha, en la que Solano había ido a trabajar, la empresa dice, alega, que Solano se había ido a Neuquén en busca de otro trabajo. A partir de ahí, a partir de todas estas mentiras, es que el padre de Daniel, Gualberto, viaja a Chuelechuel y la propia compañía le dice brindar asistencia por medio de una abogada que intenta convencerlo al padre de Daniel que su hijo estaba en Neuquén, que se había ido por voluntad propia a buscar otro trabajo, ¿sí? Con falsos testimonios, con un montón de situaciones totalmente dolorosas. Gualberto Solano y el abogado Heredia dejan Salta después de escuchar todas estas aberraciones y se instalan directamente en Chuelechuel. Así nace una campe en pedido de justicia que se mantiene hasta el día de hoy. Porque luego de algunos meses de investigación se denuncia una red de complicidad que incluye a más de 30 personas, entre las que se encuentran policías, jueces, fiscales, dueños del local bailable, empresarios y falsos testigos. A Daniel se lo acusa de abuso a la autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Se lo acusan también al resto de privación ilegítima de la libertad y de apremios ilegales seguidos de muerte con falsos testimonios a todos estos cómplices que han sido parte de la desaparición de Daniel. En el año 2012, y por acción del juez subrogante Víctor Soto, se ordena el procesamiento y la detención de 7 policías que habían intervenido en la noche en la que Solano desaparece. Pero la familia hoy por hoy denuncia que no se avanzó sobre ninguno de los otros responsables. Es más, en el 2015, luego de cumplir 3 años de prisión sin condena, los policías son liberados efectivamente. En el 2014, mediante un testigo de identidad reservada, se aportan pruebas de que el cuerpo de Solano estaría en el Jagual, en un pozo profundo que tendría que haber sido revisado. Esto queda a 15 kilómetros de Chuelechuel, en un campo donde salían verse los policías. Sin embargo, el juez Julio Martínez, en base al testimonio de este jagualero, un trabajador que hacía el mantenimiento de los pozos, desiste de buscar en ese lugar, por supuesto, riesgo de derrumbe. Entonces, la familia de Solano va y pide otra opinión. Aparece un geólogo, Walter Ovejero, que viaja desde Salta y que confirma que se podía bajar hasta 80 metros de profundidad con una serie de recaudos. 2 peritos provinciales apoyan esta evaluación. Sin embargo, el juez Martínez Vivot se vuelve a negar. Hoy por hoy, Gilberto Solano, que estuvo meses de acampe, que también fue a Buenos Aires a reclamar en Plaza de Mayo y que estuvo una y otra vez al borde del Jagual, tiene un solo pedido. Quiero el cuerpo de mi hijo y llevarlo a nuestra comunidad en Salta. Lo vamos a escuchar en primera persona al padre de Daniel, alguien que hasta el día de hoy mantiene firme el pedido de justicia por su hijo. En busca de mi hijo y ya son 3 años y meses ya, y no hay respuesta. No sé hasta cuándo ya está, pero ya estoy cansado. Ya. Cansado con la justicia, muy lenta. Darica titirita titarica titán, darica titín, darica titán, darica titirita titarica titán. Madre Selva. Para el que mira sin ver, la tierra es tierra nomás. Madre Selva, trepando el muro de la desinformación. Vamos a transitar los últimos minutos de Madre Selva en esta edición número 10 y tenemos que decir que la Cancillería Argentina y el gobierno uruguayo hicieron públicos que Bosnia contamina y que el río Gualeguaychú también está contaminado. Como si eso justificara la agresión de la empresa finlandesa radicada en la zona franca de Frei Bento. Recordemos que se estuvo mucho tiempo dando vueltas entre las autoridades, en su momento entre los presidentes de Argentina y de Uruguay, sin realizar estos estudios que hoy por hoy revelan que la ex Bosnia realmente contamina, algo que se venía denunciando hace muchísimo tiempo, pero que no estaba legalmente asentado en los papeles. El informe que fue presentado a las cancillerías de ambos países detalla, con determinados datos técnicos, la presencia de elementos contaminantes por encima del valor permitido a nivel internacional. A lo largo de este informe extenso, tanto Uruguay como la Argentina dieron a conocer los resultados de este monitoreo conjunto que se hizo a la pastera UPM, la que antes era conocida como Bosnia, que exigió un fallo de la Corte Internacional de la Haya en 2010 y como resultado de este documento inédito se detectaron registros de contaminación en las aguas tanto del río Uruguay, del lado de Frei Ventos, es decir, del lado uruguayo, como del lado argentino en el caso de Gualeguaychú. El río Gualeguaychú en su desembocadura en el río Uruguay, en la zona de influencia de la planta Orión y del río Gualeguaychú, según lo que se comenta en estos 500 kilómetros, se encuentran una serie de sólidos retenibles por reja de 10 milímetros en el canal de salida del efluente, con presencia de aceites y de grasas en el efluente de este proceso industrial, que es por encima de la norma permitido y donde también se genera una temperatura que va por encima del orden de los permitidos. Estamos hablando de 37 grados centígrados cuando hay un máximo de 30 en una resolución a nivel internacional. También hay una presencia grande de fósforos, ¿sí?, que es superior al valor establecido y que genera, bueno, una serie de irregularidades que demuestran un poco cómo está contaminado hoy por hoy con amonío y con algunas otras cuestiones tóxicas el río. Este resultado de los monitoreos es considerado para algunos un hito histórico para las relaciones bilaterales entre Uruguay y Argentina, ya que se viene discutiendo hace un montón y ya que tanto Cristina Fernández de Kirchner como José Mujica nunca pudieron ponerse de acuerdo en relación a la publicación de este monitoreo porque claramente iba a dar que había contaminación. En el día de hoy, como no tuvimos la presencia, la grata presencia de la abuela Árbol, no queríamos dejar de decirles y recomendarles que próximamente, que el 14 de noviembre, miren para arriba a una superluna, una luna la más grande en los últimos 70 años que se podrá observar más cerca de la Tierra y que va a tener características únicas que solamente se repetirán el 25 de noviembre del 2034, según un informe de la NASA. Así que a todos aquellos y aquellas amantes de la noche, amantes de los paisajes y amantes de las lunas grandes, redondas y espléndidas, les recordamos que el 14 se va a ver un 14% más grande la luna y con un 30% más de luminosidad que la habitual. Esto es algo que ya se dio en el 48, así que imagínense que si se quedan dormidos o se colgaron y se ponen a hacer otra cosa, van a tener que esperar muchísimos años, más de 20, para volver a ver una superluna de este tipo. Este término de superluna no es que lo inventamos acá, sino que se utiliza desde la astronomía moderna para referirse tanto a las lunas nuevas como a las lunas llenas, cuando la luna se encuentra dentro del 90% de su máximo acercamiento a la Tierra en una órbita determinada. Sin embargo, ahora también se utiliza este término para hacer referencia a la luna llena, que está más cerca de la Tierra, que la podremos apreciar dentro de algunos días nomás. Así que están todas y todos invitados a mirar hacia arriba y disfrutar de este paisaje lunático. Dicen que operarán en arreglar el mundo, cuando en realidad nuevo. Dicen que cooperarán en arreglar el mundo, cuando en realidad es nuevo. Chico War que tiene puestos los anteojos que dejé sobre un cuaderno. Ha ganado a la empresa garca de la semana, Lewis, el gran magnate que no nos deja entrar al lago escondido y que está haciendo destrozos a lo largo y ancho de nuestro país. Porque recordemos que no solo tiene esas 15 mansiones en medio de un lago privado, sino que además tiene acciones en mineras, tiene acciones en petroleras, le gustan las energías no renovables, ha generado una hidroeléctrica, deja todos los desechos de los baños caer al río Azul, un desastre lo que ha hecho, así que va para Lewis las calaveras de esta semana, pero también tenemos sorteos un poco más piolas. La ganadora de Adentro, este libro sobre la situación de los productores en el interior del país, es Leticia Botega, que se ha ganado este libro. Así que bueno, le decimos que puede pasar a retirarlo y le recordamos a quienes ganaron los libros de las ediciones anteriores de Madre Selva que hay dos pequeños libritos ilustrados que los están esperando por los estudios de Radio Nauta. Lugar que queda en el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez, en 60 entre 10 y 11, algo que me olvidé de decir hoy tempranito cuando arrancábamos esta edición. Y en esta radio que el viernes va a estar cumpliendo 5 años, el 11 del 11, así que los invitamos a prenderse de la transmisión especial que vamos a estar realizando el día viernes y a que nos acompañen en los festejos sucesivos que se van a estar desarrollando sobre la tardecita acá en las inmediaciones del Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez. Ahora sí, momento de despedirnos, le damos todas las gracias a quienes han estado del otro lado de la pecera, a Charito principalmente, que estuvo haciendo un ping-pong entre el afuera y el adentro y se tuvo que retirar más temprano, a Vicky González, que ha llegado a darnos una mano una vez más, a Panamí Méndez, que está siempre, y a todas las visitas que han circulado por este estudio de Radio Nauta. Y nos volvemos a encontrar el próximo martes. A quienes estén transitando la capital federal, les recordamos que a partir de las 16 horas, en el día de hoy, se va a estar haciendo la concentración frente al Congreso, así que pueden acercarse también ahí para ayudarnos a difundir esto que tiene que ver con la diversidad y con la posibilidad de elegir qué semillas plantar. La ligne D du RER, RER dans les rues sévère d'une ville pleine de caractère. Prends la ligne 13 du métro et va bouffer au McDo dans les bistrots d'une ville pleine de bonnes go et de gros clandos. Saint-Denis, ville sans égal, Saint-Denis, ma capitale, Saint-Denis, ville peu banale. Ou à Carrefour, tu peux même acheter de la choucroute. Halal. J'espère qu'on t'a convaincu. Et si tu nous traites de parisienne, je t'enfonce mon archet dans... Phénoménal freestyle du visage pâle, partout et de retour au Artout. C'est parti, ça vient de Saint-Denis, direct, issu de la génération funky taquini. Pas de soucis, non pas de chip ici, pas de chichi si tu dérapes, on te chie dessus. Trop de blabla, trop de plagiat, trop de merde sont étiquetés, peura, mais c'est comme ça qu'on nique tout. Le bénéf, le business, mais c'est pendant qu'on laisse couler que les pédales s'embraissent. Et ceux qui ne voient le hip-hop qu'avec des samples de pop, et tout cela je les stop à base de pop pop pop pop. Fous donc ton gilet pare-balles à base de pop pop pop pop. Et pour le hip-hop je développe la scène Saint-Denis, c'est la bombe bébé. Et si t'as le pédigré, ça se reconnaît au DBR. Fous donc ton gilet pare-balles à base de pop pop pop pop. Et pour le hip-hop je développe la scène Saint-Denis, c'est la bombe bébé. Et si t'as le pédigré, ça se reconnaît au DBR. Saint-Denis, Saint-Denis, fond fond du fraîche. Saint-Denis, Saint-Denis, fond fond du fraîche. Tú te enfermas, Bayer te cura. Mentira, mentira. Bayer te mata. Te termina de matar. Mais teste pas le R, le tonnerre. L'expert de la maison mère, à qui tu la frappes à l'envers. Les gros éclairs, je suis slick sous papa. Big up à moi-même. Tu trouveras pas mon pareil à des kilomètres, c'est ça que t'aimes chez moi. Je me la raconte pour le 9-3, faut que je mette les MC aux abos. Je suis en mission, mais je lâche pas. C'est clair que je vis que pour ça, et puis que je pense comme ça. Je bouge pas depuis le temps que j'envoie, je balance des mondes pour toi. Sans me vanter, je veux chanter, que je roule avec un trou déjanté. Prends tes jambes à ton cou, Seine-Saint-Denis ou Seine-Saint-Denis. Fous donc ton gilet pare-balles à la base de pop, pop, pop. Et pour le hip-hop, je développe la scène Saint-Denis, c'est la bombe bébé. Et si t'as le pédigré, ça se reconnaît au DBR.